Vamos a quedarnos dentro del capítulo de la actualidad local con el sector de la piel y en concreto con la Escuela de Artesanos de la Piel por diferentes motivos, entre ellos, por ejemplo, una cita próxima en la que van a colaborar por segundo año consecutivo. Estamos hablando del Día Mundial del Galeón. De nuevo en Cádiz se han organizado actividades en torno a esta cita. Y el próximo día 8, también el 9 de octubre, durante ambas jornadas, van a celebrarse ese segundo día del galeón del Atlántico al Pacífico, los galeones españoles. Y bueno, pues dentro de lo que es este evento hay participación del Ayuntamiento de Ubrique y de la Escuela de Artesanos de la Piel. Ya hubo colaboración el pasado año y también pues ocurre lo mismo en esta segunda edición. Vamos a hablar de otra serie de cuestiones, de formación, de lo que llega en próximas fechas y de lo que ya está en marcha, de hecho, impulsada o bien por colaboración de la Escuela de Artesanos de la Piel. Con su director vamos a conversar durante los próximos minutos. Juan Enrique Gutiérrez ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Juan Enrique, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Enseguida nos quedaremos con cursos, con formación, pero antes queríamos hacer referencia, además, a un evento que se presentaba en estos dos días atrás y que va a llegar los próximos 8 y 9 de octubre, de nuevo Ubrique en colaboración con la organización de este Día Mundial del Galeón, ¿no, Juan Enrique? Sí, Juan Carlos. Para todos los oyentes, les voy a explicar un poco en qué consiste esto de la jornada del Día del Galeón. La jornada del Día del Galeón, que se celebra este año por segunda edición consecutiva, está organizada por la Asociación de Profesores e Investigadores de Geografía e Historia de Andalucía, ESPERIDE, junto con UNESCO Andalucía. Estamos hablando de entidades importantes de investigación, entidades culturales de primer nivel. Patrocinan la Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía, la UNESCO, colabora la Casa Iberoamérica, la Fundación Cajasol, la Junta de Andalucía también, el Ayuntamiento de Ubrique, la Escuela Artesana y la Editorial ESEM. Para que se haga un poco una idea de lo que es el galeón nos referimos al galeón de Manila. El galeón de Manila, también llamado la nao de China o el galeón de Acapulco, eran una flota de galeones que salían de Filipinas, concretamente el primero en 1565, con la ruta hacia lo que era el puerto, los puertos mexicanos y de California del Pacífico, sobre todo Acapulco. Esa ruta de ese galeón lo que hacía era transportar mercancía, sobre todo de sobre todo especias, porcelana china, marfil, la seda también de China, la exportaba, la llevaba hacia México y de México con la flota de indias que salían de la otra de los puertos del Caribe mexicano, del Atlántico, fundamentalmente Veracruz, Cartagena de Indias, La Habana, pues llegaban a Sevilla o a Cádiz, sobre todo a partir de 1717, es cuando la casa de contratación se pasa de Sevilla a Cádiz y adquiere Cádiz una notoriedad, sobre todo durante todo el siglo XVIII, donde se convierte en un puerto importantísimo y se inaugura lo que hoy está muy en boga y está en boca de todo, que es la globalización. Estamos hablando de que se hizo un intercambio comercial entre tres continentes. Por un lado Asia, por un lado América y por otro lado Europa, y esto estuvo en manos de los españoles, ¿no? Entonces el galeón de Manila lo que pretende es dar a conocer esa importancia cultural, económica, comercial, social que supuso que durante 250 años hubo ese intercambio a todos los niveles entre tres continentes. Una ruta comercial que supuso el intercambio de muchísimos productos, la introducción de alimentos como el maíz, la patata o el tomate en Asia, por ejemplo, y el intercambio de ideas, de lenguas, de creencias, de personas, así que es muy simbólico, ¿no? En torno a como la, esa idea de globalización, incluso si lo enfocamos con o lo relacionamos con el sector de la piel, la verdad es que hasta donde llegan, ¿no?, todos los artículos de piel de nuestra localidad. Claro, bueno, pues... pero estamos hablando que empieza en el siglo XVI, quiere decir, es una ruta que se antes lo, digamos, la ruta Magallanes del Cano, descubren la ruta, digamos, de lo que sería Acapulco a Filipinas, que estaba en manos de la corona española. Era la ruta del Pacífico. El problema era la vuelta, que por las corrientes que no se conocían entonces, las corrientes del Océano Pacífico, hacían que la travesía de vuelta fuera muy dificultosa. Y entonces un marino español, que era agustino también, era religioso, que era Andrés Urdaneta, descubrió lo que se llamaba el tornaviaje, la corriente de Kuroshio, mediante la cual desde Filipinas, por el norte, llegaban a las costas de California y bajaban hacia lo que era México, ¿no? Ahí se traía sobre todo, como he dicho antes, pues sobre todo las especias, que era algo muy valioso en la época, sobre todo productos de la China, el famoso mantón de Manila que todo el mundo conoce, no era de Filipinas, eran mantones de seda de la China que a través de Filipinas llegaban a Europa. Y después esas mercancías se pagaban con plata acuñada sobre todo en México y se convirtió en la moneda oficial de la dinastía Ming en China, imagínate, ¿no? Es algo bastante, bastante importante. Y el papel de Cádiz, por eso en Cádiz se celebra, es porque en Cádiz, durante el siglo XVIII, sobre todo hasta la independencia de México, es cuando, digamos, esa ruta fue más intensa, ¿no? Y a través de Cádiz, con la flota de India, llegaban esas mercancías a Europa. Así que, evidentemente, estamos hablando de un evento muy importante que se quiere conmemorar este año por segundo año consecutivo desde Cádiz. Y en este caso, Juan Enrique, ¿cómo colabora Ubrique, tanto el ayuntamiento como en este caso la Escuela de Artesanos? Mira, yo en este caso tengo que agradecer a una ubriqueña, además amiga, que se llama Inmaculada Gavira Vallejo, que es miembro de la Asociación Espéride, que es la que organiza esta jornada, y que ella pues está dirigiéndola junto con una serie de compañeros. Ella es la que se puso en contacto el año pasado con el ayuntamiento, y concretamente con nuestro alcalde, y a través del ayuntamiento por extensión con nosotros, para que nosotros elaboráramos en la escuela, a través de nuestro equipo de voluntarios y nuestro profesorado y nuestro alumnado, los artículos que se le entregan como obsequio a todos los participantes en esta jornada. Lo hicimos el año pasado ya, y este año, por segunda edición consecutiva, pues han vuelto otra vez a confiar en nosotros. Nosotros este año hemos vuelto a elaborar esos artículos, que hemos personalizado, y entonces ya están enviados para allá para que el día 8 pues se haga entrega, además un acto donde se van a contar con la presencia de importantes personalidades del ámbito político, institucional, del ámbito universitario. La verdad que el plantel de conferenciantes y de participantes en el evento es muy importante, tiene muchísimo nivel, y eso lógicamente tanto al ayuntamiento de Ubrique como a la escuela, que modestamente también representamos al municipio, pues una manera también de darnos a conocer, y sobre todo de dar a conocer Ubrique en un evento tan importante. ¿De qué artículos, Juan Enrique, estamos hablando? Pues mira, este año hemos elaborado unos precisos, que además lo hemos acompañado de un pequeño cartel donde haciendo alusión a la definición que aparece en el manual del pedaguero de preciso, pues para que todo el mundo sepa lo que era un preciso. Se ha traducido también al inglés, en el reverso de la tarjeta viene la información en inglés, y aparte pues lleva el logo del galeón, del día del galeón de este año, de 2025, y el escudo del ayuntamiento de Ubrique. Muy bien, pues por tanto, sirve de promoción incluso, evidentemente, para lo que es Ubrique y su sector, ¿no? Va, aparte de la elaboración del propio artículo, va la promoción también, con ese sello y con todo lo que se explica. De lo que se trata es de que Ubrique, en este caso, pues esté como uno de los colaboradores de este importante evento, de que esté presente, y está presente a través de sus instituciones, en este caso del ayuntamiento y de la escuela. Entonces, para que, sin entrar mucho en detalle de lo que son los actos de la jornada, es decir, que hay conferencias, conversatorios, hay representantes, por ejemplo, de hay ponentes de la Universidad de Cádiz, de la Universidad de Pablo Olavide, de la Universidad de Valencia. La verdad es que hay un plantel de catedráticos, de profesores de universidad, profesores de instituto, que cada uno pues va a abordar el tema de lo que sería el galeón de Manila, de la flota de India, de la presencia femenina en el comercio mundial, las sedas españolas entre Cádiz y Veracruz, hasta incluso cocineros de navío en el siglo XVIII, y el famoso mantón de Manila, ¿no?, que es un poco el que resume el artículo más popular que venía en esos galeones, ¿no? Toda una ruta que además estuvo en secreto por parte de la corona española, para que sobre todo las potencias rivales, como era Inglaterra, Holanda, Francia, no supieran que existía ese camino. Portugal tampoco, porque Portugal tenía también la ruta de las especias, pero la hacían por el Cabo de Buena Esperanza. Y esa ruta, digamos, la mantuvimos en secreto, por lo menos durante 250 años, de tal manera de que se pudo comerciar estos continentes a través de una nueva ruta que, como decía antes, pues inauguró casi lo que se llama la globalización. Sí, que decíamos, la colaboración a través de estos precisos, ¿en qué número, Juan Enrique? Este año nos pidieron 120 y al final hemos hecho 170, para que tengan de más, porque siempre hay compromisos que se pueden, hay medios de comunicación presentes, hay gente que se invita a lo mejor de última hora, o de otros compromisos que puede haber. Entonces lo hemos hecho, siempre hacemos de más para que los tengan, y han salido pues bien, muy bien, claro. Por tanto, cita que va a tener gran repercusión, y ahí va a estar Ubrique con esa promoción. Estamos hablando de actos que tendrán lugar el miércoles 8 de octubre en la Casa de Iberoamérica, con esas conferencias que nos comentaba Juan Enrique, y el mismo día 9 de octubre, el jueves, ya en el Palacio de la Diputación, pues tendrá lugar la entrega de una serie de premios a un concurso escolar también que se organizaba en torno a este evento, y con el que después un paseo en barco para los premiados y demás, pues se pondrá el cierre a estas jornadas, este segundo día del galeón, que lo comprobaremos, ¿no?, a nivel provincial, como se va hablando de ello en los próximos días a medida que se acerquen estas fechas. Es otro evento más en el que colabora la Escuela de Artesanos, que siempre que se lo pide suele estar ahí, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, con nuestra localidad además, y en este caso importante por la promoción que se hace fuera de nuestra localidad, de nuevo, de lo que es el sector de la piel. Efectivamente, nosotros encantados, además de colaborar, y más en un evento de estas características, donde Cádiz y Andalucía pues se sitúan pues en un punto importante de la concentración cultural y económica de la importancia de este evento, y que estemos ahí, el Ayuntamiento de Ubrique y la escuela representando a nuestro pueblo, pues siempre es de agradecer. Y nosotros en esto, pues igual que en otras ocasiones, encantados. Además, si este año de nuevo han vuelto a contactar con vosotros, está claro que quedaron muy satisfechos, ¿no?, en el primer año, el pasado año. Sí, la verdad es que sí. Y para nosotros es un placer que sigan confiando en nosotros, porque, bueno, es una manera de también de prestigiar a nuestros profesionales, ¿no?, a todos aquellos que nos están escuchando en las fábricas ubriqueñas, a ese grupo tan enorme de hombres y mujeres que dan lo mejor de sí mismos para elaborar el artículo que hace que Ubrique esté donde esté. Pues queríamos destacarlo en el día de hoy, por un lado, esa participación de Ubrique, la presencia colaborando en este segundo día del Galeón, en una cita cultural muy importante desde nuestra provincia, pero que evidentemente habla de un evento, de una ruta comercial, histórica y a nivel mundial. Así que es uno de los aspectos que queríamos abordar hoy en torno a novedades junto a la Escuela de Artesanos de la Piel, pero también queríamos recordar dentro del ámbito de la formación los cursos, Juan Enrique, que están en marcha, los que van a iniciarse ya próximamente. Por un lado, si te parece, vamos con esos cursos que ha organizado el Ayuntamiento de Ubrique con la con el patrocinio de Diputación de Cádiz. Estamos hablando de tres cursos, de los cuales el primero ya arrancaba, curso de corte y montaje en piel y biledón, el pasado 15 de septiembre, y en todos estos cursos en los que colabora tanto en MOVES como en la Escuela de Artesanos de la Piel. Sí, son cursos que ahora mismo, como tú bien dices, este primer curso pues acaba esta semana, además, acaba el día 3, que es este viernes, y comienza otro que es el segundo de los cursos, que es ensamblado y costura en sector de la marroquinería de 110 horas, que también lo vamos a hacer en coordinación con la Fundación Centro Tecnológico en las instalaciones de MOVES. Bueno, y desde aquí agradecer al Ayuntamiento, que a través del ILT de Diputación pues ha conseguido estos cursos para formar a desempleados de aquí de Ubrique y la comarca, para que al final puedan obtener una formación básica que les permita iniciarse en el mundo laboral. Y bueno, y es una manera también de unir más la colaboración que hay entre la Escuela de Artesanos y MOVES y el Ayuntamiento, para trabajar todos en conjunto y hacer otra oferta que sea también paralela a la tradicional que hacemos aquí en la Escuela de Artesanos. Todo lo que sea formar, invertir en formación es positivo y es loable. Entonces, todo lo que sea facilitar el que personas, sobre todo que están en desempleo, no tengan formación y puedan reciclarse o puedan integrarse en las plantillas de nuestras empresas, pues siempre es destacable. Y en ese sentido, la Escuela de Artesanos aportando pues sus profesionales a nivel de formación en estos cursos, colaborando en distintos aspectos, supongo, ¿no? Claro, hemos estado colaborando ambas entidades, MOVES y nosotros, en el diseño de los cursos, en la programación de los cursos, en la formación, en los aspectos técnicos, operativos, porque lógicamente ha habido que hacer cambios, ha habido que adecuar maquinaria, distintos elementos, distintos mobiliarios, pero bueno, al final se han puesto en marcha, están siendo un éxito hasta el momento, y bueno, y ahora mismo, ya te digo, va a empezar el segundo de los cursos, que ya la lista de admitidos estará a punto de salir definitiva en el Ayuntamiento para todo aquel que quiera interesarse y ver si está tanto en el listado oficial de aspirantes como de reserva. Y bueno, y es una formación, como te he dicho, de forma paralela, interesante, son cursos desde luego de menor duración que los que impartimos aquí, y además son gratuitos porque van dirigidos a ese colectivo de desempleados. Y bueno, todo lo que sea, ya te digo, invertir en formación es la mejor inversión que se puede hacer. Además, como comentabas, lo cierto es que lo veíamos como había existido gran interés para la inscripción en estos cursos. Claro, ha habido muchísimas solicitudes, al final no todo el mundo ha podido entrar en los cursos, bueno, pues de otra manera, son 16 personas por curso y había más de 200 solicitudes, con lo cual muestra el interés que hay por informarse en el sector. Eso por un lado, ¿no? Esos cursos de los que hemos venido hablando, el curso de corte y montaje en piel y biledón, que ya está a punto de finalizar este viernes. El lunes comenzará el curso de ensamblado y costura en el sector de la marroquinería, y todavía quedará del 10 al 28 de noviembre un curso de pintura, envasado y control de calidad. Cursos organizados por el Ayuntamiento y patrocinados, financiados por el IDT de la Diputación de Cádiz. Pero la Escuela de Artesanos, por supuesto, además de colaborar en ese sentido, pues tiene sus propios cursos, la formación tradicional, ¿no? En sus instalaciones. Y en ese sentido, Juan Enrique, si te parece, recordamos ahora mismo qué cursos se están ofreciendo, porque ya lo anticipábamos antes del verano, que en próximas semanas van a ponerse en marcha nuevas promociones, ¿no? En noviembre van a comenzar tres promociones nuevas, dos de maquinista, dos de curso de maquinista, uno por la mañana y uno por la tarde, y uno de lo que llamamos pequeña marroquinería, que es por la tarde. Ya hay mucha gente que se está apuntando, porque aquí en la escuela siempre está abierta todo el año y se puede apuntar cualquier persona en cualquier momento del año, no hay unas fechas determinadas para inscribirse. Y ya han venido por aquí mucha gente interesada en hacer alguno de estos tres cursos, porque van a empezar prácticamente a la vez. Recuerdo que el curso de maquinista de mañana, que ahora mismo están en clase, por ejemplo, la promoción que aún no ha terminado, están de lunes a jueves de 9:30 a 12:30, y por la tarde, tanto el curso de maquinista de tarde como el de pequeña maquinería, de lunes a jueves de 4 a 7. Entonces, se pueden, ya te digo, pasar por aquí, pueden llamarnos a nuestro teléfono para apuntarse en la lista de personas interesadas, porque el mes que viene vamos a seleccionar ya los distintos grupos que van a comenzar los nuevos cursos. Así que aún es posible, por tanto, inscribirse. Y desde luego el mayor atractivo de estos cursos, está claro que, entre otros, es como hemos apuntado y destacáis desde el principio de los mismos, ¿no? El alto grado después de pues incursión en el mercado laboral, ¿no? De contratación de las personas que realizan estos cursos. Sí, Juan Carlos, hay mucha gente que viene para aprender lo que es el oficio, para reciclarse profesionalmente, para ascender de alguna manera dentro de su misma empresa. Por ejemplo, el curso de maquinista de tarde es típico, porque son personas que están trabajando en la jornada matinal y por la tarde vienen a formarse para aprender a coser a máquina. Entonces ahí demuestran el esfuerzo, las ganas, el interés que tienen en progresar en su carrera laboral. Y bueno, y son cursos que llevamos ya por 10 años, como saben todos los oyentes, ¿no? Ya han pasado por aquí más de 40 promociones. Y en ese sentido, algo que sí, que sin el empresariado y sin el Ayuntamiento de Ubrique, nunca me cansa de repetirlo, pues no sería viable, porque el proyecto es viable gracias al empresariado y sobre todo al Ayuntamiento de Ubrique. Toda la corporación municipal ha apoyado y sigue apoyando a la escuela en su totalidad, ¿no? Desde el principio. No, te iba a decir que, hablando de esos 10 años, recordemos que todavía en esta recta final del año queréis poner en marcha actividades conmemorativas, precisamente, ¿no? Normalmente a finales de año hacemos un acto de entrega de diplomas de las últimas promociones. Es un acto sencillo, pero un acto donde invitamos a los representantes institucionales del municipio, invitamos a nuestros empresarios y empresarias para que, y por supuesto a los alumnos y sus familiares, para que vayan allí para que se les entregue ese diploma, y a lo mejor pues hacemos otra exposición también de trabajos finales de alumnos. Muy bien, pues lo iremos contando. Por lo pronto, recuerden esos cursos que se ponen en marcha en el mes de noviembre, y para los que aún, por tanto, Juan Enrique, sería posible inscribirse y participar en ellos. Todavía no está realizada la selección, las personas que vayan a poder desarrollarlos. Sí, sí, ya te digo que para apuntarse en cualquier momento. No hay una fecha determinada, ni muchísimo menos. Recordamos que acudiendo a la sede de la Escuela de Artesanos de la Piel, aquí muy cercanos a la radio, o vía telefónica, nosotros lo recordamos siempre. Es verdad que cada vez que hablamos, casi siempre hay alguna persona que nos pregunta por cómo, ¿no? Contactar con vosotros. Bueno, pues mañana y tarde, en ese sentido, pueden informarse. Exacto, aquí tienes tu casa. Pues con esta información nos vamos a quedar hoy con protagonismo para la Escuela de Artesanos de la Piel. Formación, los cursos en los que hemos hablado, y de otra parte ese evento que también queríamos destacar en esta jornada que va a llegar próximamente los días 8 y 9 de octubre en Cádiz, el segundo día del Galeón, con una gran repercusión, una gran cita a nivel cultural, universitario, que bueno, pues va a suponer el encuentro de un gran número de investigadores, de personas en torno a este tema, y que va a contar con la colaboración del Ayuntamiento y la Escuela de Artesanos de la Piel. Juan Enrique Gutiérrez, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado y seguiremos pendientes de otras próximas novedades. Pues vuestra entera disposición, como siempre, y gracias a vosotros y a todos los oyentes. Gracias, un saludo. Adiós.